lindo es perder, ahí se ven los ganadores. Te mandamos a la vela, ve de buenos perdedores. A ver si ahí aprendes a festejar los goles. Que para tener fe hay que destruir razones. Por estos pastillos pasaron millones. La madre los cría y de a montones forman las agrupaciones. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo. Para mí, la gente no cambia, yo soy así. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo. Para mí, la gente no cambia, yo soy así. Esperabas que sea así, crecí en los 90. Bueno, y esto que hablábamos al comienzo, esta especie de mix que hicimos comentando todo lo que pasó el fin de semana, que arrancamos el sábado con la marcha anual de el 24 de marzo, donde nos encontramos nuevamente en la plaza. Fue también caldeada, si se quiere así, por expresiones que sorprenden y no tanto, por lo que podemos entender, que se materializó en una denuncia pública, ahí mismo también en la marcha, sobre estas declaraciones que hizo la nueva rectora de el Instituto de Arte. Unas declaraciones bastante fuertes, contundentes, que no dejan duda, digamos, lo que quiso expresar. Y también un gran repudio desde la comunidad completa hasta también del Ministerio de Educación de la provincia. Para contarnos un poco qué es lo que pasó, todo esto que pasó, tenemos en comunicación a Carolina Goicochea, que trabaja también, está ahí en el instituto, y la recibimos. Hola, Caro, bienvenida a La Rosca de la Tarde. Hola, buenas tardes, Tami, y a todo el equipo de trabajo. Claro, que según entendimos también, acá mucha gente también que participa o es alumna o docente del instituto, decíamos que no era sorpresivo de alguna manera, pero quizás toda esa exposición sí que quedó como justo en esa fecha, esas declaraciones a través de la red de Facebook. Digamos, como que fue sorpresivo, pero no tanto. Sí, en realidad, digamos, siempre que estamos llegando a la fecha del 24 de marzo, nos encontramos con año a año, digamos, no es algo que ha desaparecido desde los comentarios, sino que año a año nos amanecemos cerca del 24 de marzo con comentarios de este tipo desde diferentes sectores. ¿Qué es lo que pone de gravedad, digamos, en las declaraciones de la rectora del profesorado? Es justamente eso, que es una autoridad educativa y que está a cargo de una institución que es formadora de formadores, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace aún más grave, digamos, porque el hecho ya de que últimamente escuchamos muchísimo y que nosotros muchas veces lo asimilamos en otro ámbito de discusiones, o sea, no solo escuchamos el ojalá vuelvan los milicos para terminar con la delincuencia, sino que también escuchamos como más cotidiano el tema, bueno, le pegaron un tiro en la espalda, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Sí. Y que también solemos escucharlo cuando hablamos de los femicidios o de las violaciones, bueno, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hizo para que eso le sucediera? Y que tiene que ver también con la historia y con la historia nuestra y cómo, digamos, para que las cosas te sucedan vos tenés que haber puesto en el lugar de hacer algo o de provocar en lo que te hace. Digamos, lo terrible de las declaraciones de la rectora del instituto es que no dimensiona, digamos, o no pareciese que no dimensiona las implicancias de lo que dice. Eso te iba a preguntar. ¿Vos realmente pensás que ella no dimensionó lo que la repercusión que iba a tener? ¿Hubo como una especie de tengo entendido, ¿no?, como una especie de resguardo, que se dijo, bueno, no, pero era una red privada, alguien le sacó una captura y lo mandó al ministerio, como ella realmente no dimensionó, crees vos, o No, primero que, o sea, vos publicás algo en Facebook, sí, y sería de muy ignorante creer que eso quede en el ámbito de tu pantalla, ¿no? Claro. O sea, cuando una persona hace público algo en Facebook, se viraliza automáticamente de una manera u otra, vos sos consciente de que lo va a ver muchísima gente. Digamos, si no te lo quedás en el ámbito de lo privado, lo pensás, no lo decís. El tema acá, digamos, a descubrir es si efectivamente eso que ella opina es una política consciente, ella la va a traducir después en acciones concretas en el ámbito educativo, ¿me entendés? Uh-huh. O si es una expresión de calentura mezclada con esto de la conciencia que tienen muchos de pensar que en la época de la dictadura se vivía mejor y que está abonada por el gobierno de Macri desde el momento en que se empezó a cuestionar de que no son 30.000 los desaparecidos, que en realidad, digamos, se empezó a reflotar la teoría de los dos demonios, que acá hubo una guerra, y digamos, y que no solo lo reproduce la rectora del instituto, sino que también se reproduce en otras autoridades educativas a nivel de, digamos, a nivel, en nivel medio, en las escuelas secundarias, cuando, por ejemplo, después de años de realizar los actos el 24 de marzo, este año tuvimos problemas para llevarlos adelante, ¿me entendés? Porque obviamente está abonado desde políticas nacionales, políticas provinciales, y entonces lo que antes, digamos, uno creía una barbaridad llegar a pensar eso o que alguien se expresara de esa manera, hoy se ve legitimado o respaldado por un discurso nacional, por un discurso de Cambiemos, digamos, que habilita esa cuestión de reflotar teorías que creíamos ya superadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, yo no creo que ella haya creído de que no iba a trascender. Obviamente, uno cuando utiliza las redes sabe que lo que dice sí trasciende, es más, lo publica para que trascienda, ¿no? Porque uh-huh, si no queda en el ámbito de la charla o el mate, digamos, lo que yo creo es que ella no ha terminado, quiero creer, sí, digamos, o sea, no he hablado con ella, no he tenido intercambio, quiero creer, digamos, que quedó en el marco de la ignorancia y de la desinformación estructural o la ignorancia estructural que hoy nos cruza el sistema educativo. Claro, sí, eso me lleva a una pregunta que creo que sé un poco la respuesta, pero una disculpa no sería como la solución, una disculpa pública que vi que por ahí algunos sectores solicitan, pero no estaría, no sería, digamos, sería más bien una panacea a algo que vos estás planteando, que creemos también desde este lugar. Que hay como una cuestión más estructural de que inevitablemente alguien que opina de esa manera y teniendo el lugar que tiene, el rol que tiene en esa institución, es súper importante, aparte, como vos decías, un lugar que se forman formadores futuros, digamos que una disculpa pública no sería como lo esperado la solución, ¿no? Sí, yo creo que, mira, o sea, las disculpas públicas terminan quedando en el terreno como el de la confesión católica, ¿viste? O sea, voy, pido perdón por mis pecados en la intimidad, y después salgo y los cometo de nuevo, y entonces, ¿viste? Es un círculo vicioso de que, total, no, pido disculpas, eso no implica que yo revea. Era una bromita que... Claro, sí, estaban charlando. ¿Me entendés? O sea, el pedido de disculpas no implica una revisión de la postura política uh-huh, con respecto a la dictadura y con respecto al genocidio y con respecto a los desaparecidos. O sea, me parece que sí tiene que haber una disculpa o, digamos, una rectificación de lo dicho frente uh-huh, a la comunidad educativa, porque ella está representando al instituto y entonces frente a los alumnos y frente a los docentes tiene que haber un replanteo, digamos, que coincida de lo que ella va a plantear retractándose con la política que va a llevar adelante dentro del profesorado y que tiene que ser coherente. Por eso una de las propuestas que estamos levantando los docentes, digamos, es para que los primeros días de clase o la primera semana de clase podamos retomar lo que no se pudo hacer, que es la jornada de la Semana de la Verdad, la Memoria, la Verdad y la Justicia, justamente para poder debatir estas cuestiones. ¿Por qué? Porque lo de plantear, ojalá vuelvan los militares y se los lleven, implica, digamos, un montón de aristas. Primero que van contra, digamos, las declaraciones van contra la ley, porque las leyes educativas plantean de que no se puede atentar contra el sistema democrático planteando viejas formas de terrorismo de Estado, ¿no? O sea, es como hacer apología del delito. Sí. Pero también porque la ley Nacional de Educación, la Ley Superior de Educación, tienen planteado hoy la defensa irrestricta del sistema democrático, y también asumen lo del genocidio, lo de las 30.000 desaparecidas, lo de la dictadura y el terrorismo de Estado como una verdad histórica. O sea, no es algo que nosotros a esta altura del partido nos podamos estar preguntando si sucedió o no sucedió, claro. O si son 30.000 o si son 10.000 o si en realidad nunca fueron. En realidad, digamos, se ha hecho todo una investigación histórica, una investigación testimonial, digamos, hay juicios llevados adelante, hay condenados, no tantos como quisiéramos, pero están condenados, se están recuperando identidades de niños robados por los genocidas, y entonces no podemos poner en tela de juicio si eso ha sido una gran mentira, digamos, y entonces ponerlo en duda. Sería retroceder en el tiempo, sería negar la historia argentina, sería negar la existencia de estos 30.000 compañeros desaparecidos que... Claro, entonces, de alguna manera, sea cualquiera de las dos acciones, digamos, que ella pueda hacer, a ver, esto de que o rectifica. Eso era lo que me faltaba. Sí. Ella, digamos, lo que yo considero que tiene que suceder es que tiene que haber una investigación administrativa, está planteada en el marco de nuestro estatuto docente, digamos, y que tiene que llevarse adelante como en su momento se le hizo a los rectores del Colegio Nacional y a la profesora de Historia Mejía, que también pusieron en tela de juicio la existencia de la dictadura y del terrorismo de Estado. Sí, recordemos fue... De su trabajo, que fue... que hicieron una muestra de, en realidad... esto de los caídos en manos de la conversión. Sí. Que tiene que ver con la foto de los militares caídos en manos de la subversión, cosa que no está en el calendario escolar ni está aceptado dentro de ninguna reglamentación educativa, y entonces eso le valió 6 meses de suspensión y un sumario administrativo con respecto a lo que había hecho a la profesora y a la rectora por ser la responsable de la institución. Creemos que se tiene que abrir una investigación de esas características, digamos, y que se cumplan con los pasos, ¿no? ¿Eso y se va a solicitar por parte de los profesores o de la institución? O... Nosotros tenemos una reunión ahora esta noche porque, digamos, hay diferentes departamentos dentro del profesorado, y entonces por lo pronto esta noche se va a realizar, a las 20 se realiza la reunión del área de artes visuales, para ver cuál va a ser la petición que vamos a elevar de común acuerdo y ver si podemos coincidir con los otros departamentos, hacer una petición general que tenga que ver con esto. O sea, de que primero y principal haya una rectificación de lo dicho hacia la comunidad educativa, haya una clara definición de cuáles van a ser las políticas en cuanto a memoria, verdad y justicia de acá en más, y digamos que se resuelva administrativamente los pasos a seguir, para que esto no suceda nunca más, para que a todo el mundo le quede claro de que digamos, en el marco de las instituciones educativas, por más que ella diga que es a nivel personal y privado, porque lo dice en su cuenta de Facebook, tienen una repercusión hacia la sociedad y hacia los estudiantes y hacia los docentes que hay que tener en cuenta. Claro, esta reunión es únicamente docentes, ¿el alumnado no participa? Nosotros ahora no estamos con clases porque se está haciendo una obra de refacción en el instituto y comenzamos las clases el 3 de abril, la semana que viene. Igual la intención de los docentes que hoy nos vamos a reunir es que el 3 de abril, apenas que inicie el ciclo lectivo, podamos tener una asamblea abierta de docentes y estudiantes donde se pueda plantear esta situación, porque también queremos, creemos y estamos convencidos de que tiene que haber, digamos, un debate hacia el interior del instituto, donde los docentes y los estudiantes asumamos posiciones que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos, que tengan que ver con el nunca más, ¿entendés? Porque si no queda en un debate por arriba, ¿no es cierto?, digamos, superestructural, y hacia abajo sigue corriendo el río, ¿no? Entonces no hay, digamos, como un llamado de atención, como una alerta, como algo que tengamos que estar resolviendo, sobre todo con esos nuevos estudiantes, los estudiantes viejos que van a ser los futuros docentes, que van a estar frente a las aulas discutiendo los próximos 24 de marzo qué pasó. Claro. Bueno, en todo caso, vamos a ver ese lado positivo, si se quiere, de que se pueda generar un debate profundo y todo, y estaría muy interesante que pudieran participar, como vos decías, los alumnos que estén adentro, que puedan opinar también con respecto a esto, dar esa posibilidad y bueno, después seguramente vamos a estar pasando, después de estas discusiones que lleven ahí adelante, seguramente vamos a estar consultándote acerca de las medidas que se van a tomar. Caro, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, Cami, estamos en contacto. Muchas gracias, Caro.